En la boca del lobo, Esto dice así. Esto dice así. Futuro precario, descendencia obligatoria. Reprodúcete, cásate, sé la escoria. No salgas de la remarcada línea divisoria. Mantente calladita, contigo no va la historia. Guarda tus modales, aprende a coserte. La cena preparada, sé una excelente mujer. Siempre fiel, no olvides que una dama debe ser. Y di por favor y gracias, aunque te mate la sed. Sé educada, hasta con el más tonto. Y deja hablar al camarada por lo pronto. Siempre empeñada que tienes algo que decir. Si oyes una machistada, pues chica, respira hondo. Quítate esos pelos, que no sé lo que pareces. Desde luego una mujer, no parece un mequetrefe. Te mereces que te lo diga un macho men. Si quieres mis respetos, deja esa gilipolleces. Y no te quiero gorda, recuérdalo. Pero si estás muy flaca, me das asco y estás loca. Trastorno alimenticio, llamada de atención. Controlen a sus hijas que se meten en la boca. Esa forma de vestir saca lo peor de mí. Soy un pecador y no me puedo resistir. Que quiero que te pongas eso solo para mí. Llamas a acosar, a lo que yo llamo insistir. Agredir, ¿qué me estás contando, payasa? Paso por tu cuerpo como Pedro por su casa. De guasa, es que encima vengas a por mí. Solo me hace reír ese puñado de amenazas. La vida ha sido así desde que el mundo es mundo. Y tú quieres cambiar los engranajes del reloj. Escúchame, no cambiaremos ni un segundo. Porque tocamos cima gracias a tu explotación. Valiente caballero, gentil y protector. Ábrele la puerta, cúbrete las espaldas. De cara a la calle saca siempre lo mejor. De puertas para adentro deja claro quién manda. La calle para ti, ahora empieza a cumplir. Marca tu territorio, muestra tu porvenir. Abre bien las piernas cuando estés sentado. Ninguna mujer se siente cómoda en tu espacio. A lo que llamas natural se llama patriarcado. Sistema estructural que te otorga ser el amo. Si te quieren medir por el largo de tu polla, luego no te quejes si no alcanzas la gloria. Hablando de moral, no es instinto natural. Los educan pa' violar, luego no hables de mi honra. Que el largo de mi falda no define quién soy. Para caminar segura no hace falta que me esconda. No hace falta que me esconda. Escrito a lo largo de la historia. El poder en vuestras manos y el mundo lleno de escoria. Va de sentimental, o más bien de semental. Encima te dirán que tienes buena oratoria. Mi cuerpo no es corrupto, tu opinión no es principal. No somos un anuncio ni un objeto sexual. Guarda tu piropo para aquel que le interese. No permito más abuso, le pese a quien le pese.